invitados musicales Maidu y Joe Pilgrim. Desde Oaxaca, la Big Band. Bungalow Dog. Sangre Maíz. Mexican Estepe. Double Dealer. Herb is not, herb is important, but herb is more important to the people who are. Double Alta Fidelidad. Double Riders. Descarga gratis el compilado del festival en www.regambulante.org. Colectivo Reggae Ambulante invita. Mike Dub es un artista atípico de la escena dub internacional, productor de música urbana de gran tamaño y miembro fundador del grupo Tell Them Community desde sus inicios. El tema del viaje se impone en su música como búsqueda de inspiración. Su discografía así lo muestra desde que parte a la India en el 2007 y presenta Linga Johnny de Dub's Paradox. En 2009 alrededor del mundo con Blue Train y hasta la luna en el 2012 con Joe Pilgrim presentando Mellow Moon. Brother Joe Pilgrim es un cantante de la escena francesa y europea. Forma parte del Dub Addict Sound System como MC en sus sesiones. Sus composiciones son una oda a la libertad y la paz, que permiten hablar de problemáticas sociales. Tienen distintas colaboraciones con productores como Bass Crafters, Dub Invaders y Panda Dub. Promocionando su nuevo disco Mellow Moon, única presentación en la Ciudad de México en el Festival Multicultural Rasta Revolution Reggae, sexta edición. Muy buenas noches, estamos comenzando este programa número 90 aquí en Dub Night, aquí al sur de la Ciudad de México, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, como todos los martes. Y bueno, pues hoy es un martes igual de esos especiales, hoy tenemos visita internacional. Y bueno, es un privilegio también aquí tener a Brother Culture, que bueno, está, como ya saben, está haciendo un tour aquí por México. Y bueno, pues yo creo que quizá es uno de los MCs más consentidos y queridos aquí de la gente mexicana. Y bueno, pues vamos a estar platicando con él a lo largo de esta noche. Ya saben, a través de los canales tradicionales, ahí a través de la webcam, que es www.dubnight.blogspot.com. Por supuesto también a través de la página de Radio Zapote, que es www.radiozapote.org, y radioasalto.net, que también ahí la radio hermana pues hace el favor de espejearnos. Y por supuesto también aquí está ya todo el Dub Night Crew ya listos, ¿no? Listos para comenzar este programa número 90. Y bueno, pues quiero saludar aquí a mis compañeros, a Mr. Brown y a Oso Dub, que se encuentran aquí. Muy buenas noches, ya está este número 90, este Dub Night especial con Brother Culture aquí en la casa. Como decía Famer, es uno de los MCs más emblemáticos del movimiento dub a nivel mundial. Un viajero que conoce gran parte del mundo y con ese mensaje, Rastafari. Siempre él, un artista que desprende mucha energía. Pues qué bueno que lo tenemos aquí en el Dub Night por primera vez. Recuerden ustedes que se transmite el Dub Night por los canales tradicionales. Ahora tenemos recordarle a la gente que la señal de Radio Zapote cada vez más se está extendiendo por casi todo el Distrito Federal. Ya tenemos un espejo ahí colocado en esta ciudad monstruo que nos hace el favor de que pueda llegar la señal de Radio Zapote a gran parte de la Ciudad de México. Entonces estamos ahí en el 102.1 de FM y con gran agrado damos esta noticia. Recuerden ustedes también que ya está prendida la Top Cam, dubnight.blogspot.com, por ahí nos pueden ver. Y también está el Dub Night, se transmite por radiosaldo.net y el canal tradicional de la estación, que es radiozapote.org. No hay límites hacia la frecuencia libre, ¿no, Famerus? Así es, y bueno, también mencionar que hemos estado festejando lo que es ahí en el mes de octubre y lo que llevamos de noviembre, pues 3 años de Dub Night, 3 años al aire, 3 años de ahí de resistencia. Y bueno, pues nos damos cuenta que empezamos el festejo ahí con Digital Dubs, y bueno, pues a la fecha no ha parado, ¿no? Las visitas ahí de gente internacional y de renombre, que obviamente hacen pues mucho, bueno, hago mucho hincapié a todo esto, al nombre, ¿no? Dub Night, 3 años. Y bueno, seguimos con los festejos y esta noche, pues, Brother Culture. Sí, pues también parece que estamos por confirmar la visita de King Earthquake aquí a la estación. Todo depende, estamos haciendo todo lo posible porque esto suceda, pero sería un gran honor tener en un programa especial al gran emblemático King Earthquake la semana que viene, que también anda haciendo un tour por la Ciudad de México. Entonces, bueno. Él llega el día jueves, entonces nada más estamos viendo ahí la posibilidad de, como ya saben, hacer programas especiales precisamente para aprovechar la visita de este tipo de personalidades de la escena. Entonces, para hacer más fuerte quizá también lo que es la escena aquí en México. Sí, es algo, por ejemplo, de lo que ha hecho el trabajo de Brother Culture aquí en México, que ha sido siempre fortalecer la escena del dub y la escena del reggae. Y es algo que es la sexta visita de Brother Culture aquí a México, y entonces él ahorita nos platicará así los detalles desde la primera vez que vino, cómo he visto la evolución del movimiento aquí en México. Y bueno, de eso estaremos platicando más en un ratito con este cantante de Brimstone de allá del UK. Bueno, entonces vámonos con una canción. El Famer ahorita nos va a programar algo para empezar este programa. Saludamos a todos los que ya nos están sintonizando. Vamos a tener un programa muy bueno. En un ratito ya comenzamos y ya está aquí Brother Culture. Y ya él ahorita se va a sentar para platicar con él. Tras tanto, con una canción. Es algo de lo nuevo de Radical Guru. Ahí un feat con Echo Ranks, la canción Warning. Y bueno, es una producción de quien tendrá que... Bueno, es un single de hace un mes, más o menos. Si ahora que hemos estado como que tocando lo más nuevo, escuchen esto es lo nuevo de Radical Guru de Moonshine Records. Ahorita regresamos, Dub Night 90. Radical Guru, long side man calling Korans, blessed and we have to give thanks. North, south, east and west, only for problem, only for distress. East, west, north and south, too many problems and them office are down. Government man them just a run up them out. Talk about truth and them a tell be a joke. Me no really like with them boy a promote. That's why I and I have to speak out. Warning, it's a one it and they warning. Don't it and they warning. It's a one it and they warning. I'm a say warning. Don't got it and they warning. I'm a say warning. Can't it's a one it and they warning. Long time me a one with more fire, ring the alarm. Little boy blue, come blow your horn. Got to tell the people what is really going on. Who a throw a bomb and who a fire gun? How many innocent people get harmed? One hit and one from dusk till dawn. I don't wanna end up in a nuclear storm. Tell them to be ready, but they don't wanna confirm. And what a go me say them a fi get gone. Tell them circle, circle down cool and calm. Loving a me heart and me a turn on the charm. Don't want no knife and don't want no firearm. All we me want a the mic in a me palm. Turn up the vibes, make it nice and warm. We no want no trouble na the blasting lawn. Warning, long gone, this a one it a the warning. Radical Vision Kusha International. And say live a life, love a life, live. All you really and truly got to do is keep it positive. Radical guru, alongside the man called Ekorans. Blessed and we have to give thanks. North, south, east and west. Only for problem, only for distress. East, west, north and south. Too many problems and them office are out. Government man, them just a run up them out. Talk about truth and them a tell be a joke. Me no really like where them boy a promote. That's why I and I have to speak out. Warning, it's a warning and the warning. Don't eat and the warning. It's a warning and the warning. Fire can. How many innocent people get harmed? One it a gone from dust till dawn. I don't wanna end up in a nuclear storm. Tell them to be ready, but they don't wanna confirm. All what a gone me sell them my fingers gone. Tell them second down cool and calm. Loving on me heart and me a turn on the charm. Don't want no knife and don't want no firearm. All when me want a dem mic in a me palm. Turn up the vibes, make it nice and warm. We no want no trouble, now they blasting lawn. Warning, long call this a warning, that they warning. I me say warning, my God, this a warning, that they warning. So get in touch with Dub Night, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Festival Multicultural Rasta Revolution Reggae, evento de clausura. Invitados musicales, Maidu y Joe Pilgrim. Desde Oaxaca, la Big Band. Bungalow Dub. Sangre Maíz. Mexican Stepper. Double Dealer. Herb is not herb is important, but herb is more important to the people who are. Double Alta Fidelidad. Double Riders. Descarga gratis el compilado del festival en www.regambulante.org. Colectivo Regambulante invita. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Tune in to the Dub Night. Muy bien, estamos aquí de regreso, estamos pues empezando la, vamos a empezar la entrevista aquí con Brother Culture. Y bueno, también aquí aprovechar, Mariana se ha anexado aquí a la mesa. Y bueno, pues saludos a Masai de Dog. Y buenas noches a toda esa banda que anda escuchando el programa como todos los martes aquí en Dub Night. Y pues le damos la bienvenida a Brother Culture aquí en las cabinas de Radio Zapote en la ENA. Muy buenas noches. BC in the house. How are you? Yeah, greetings. Buenas noches. ¿Cómo está to all the massive in Mexico? Brother Culture in the house as special, you know? Bueno, que okay. Los saludos de Brother Culture para el auditorio de esta noche de Dub Night. Bueno, vamos a preguntarle a Brother Culture que, bueno, que nos pueda decir qué número de visitas está a México. ¿Cuántas veces ha venido a México? What number of your visit in Mexico is this one? I think it's number 5 or 6. Not sure, can't remember. La quinta o la sexta, sí, visita que ha tenido aquí en México. Bueno, ¿y qué tiene México que provoca que él sea la quinta o sexta vez que venga y a tocar, a traer su mensaje? What does Mexico have that you come so much to this land? Has very people that are very hungry for the message of the Almighty God Jah Rastafari. So I'm a messenger, and there's many people here who want to hear the message. So it's part of my work to come here and spread the message. Pues nos dice que vio a un pueblo hambriento del mensaje de Jah, y que pues él es un mensajero y viene como pues a esparcir, ¿no?, este mensaje para toda esa gente que vio un hambre de la banda aquí. Y bueno, vamos a preguntarle que ¿cuántos años lleva en tocando Brother Culture? Que sabemos sus inicios allá en Brimstone. ¿Cuántos años fue hace de esto? ¿De qué le empezó a cantar? And how long have you been singing? Singing now 33 years, started in 1981. Pues 33 años y empezó en 1981. Una larga carrera. Y bueno, que nos puede explicar así de qué es lo que tiene Brimstone, que le permitió a él acercarse al reggae. Sabemos que él empieza con un sound system, ¿no? De allá de Brimstone, ¿no? Que estaba era parte de las 12 tribus de Israel. And that we know that you begin with Brimstone, with the sound system. So tell us about it. Yeah, I started in Brimstone in 1982, emceeing for a sound system called Jah Revelation Music. And I started emceeing with my sister. Her name was Sister Culture, first woman to have a sound system in UK. That's where I got the name from, because they called me Brother Culture, is Sister Culture's brother. So yeah, I started in 1981-82 and got the vision to go around the world and MC. Y bueno, que empezó con una mujer, una MC que se llama Sister Culture, y que por eso de ahí viene su nombre, de Brother Culture. Entonces que empezó hace en 1982 con el sound. Y ahora así que nos también que nos pueda platicar de cómo fue, cuál fue el momento así que a él lo inspira así a cantar, a llevar ese mensaje? ¿Qué es lo que él toma de ejemplo para empezar a cantar? What was the moment or like the example for start singing? What was like the message that you received that make you sing and be a messenger? I received a teaching of Rastafari from an organization called the 12 Tribes of Israel, which is a Rastafarian organization based in England, founded in Jamaica. And through the inspiration of a man called Gadman, I decided that it was my work to write songs and MC. So yeah, I got my calling from the 12 Tribe of Israel on the 3rd of February 1981. Pues en febrero del 81 empezó con 12 Tribes of Israel, ahí con todas las enseñanzas Rastafari, ¿no? Y así fue como empezó, pues, igual como MC, pero también con todo el mensaje Rastafari y toda la enseñanza. Y pues, también que nos hable de sus influencias, ¿qué música le gusta a Brother Culture en especial? ¿Qué cantantes le gustan a él? What music do you like, and also what MCs or singers that are like? When you say music, what I like, do you mean what do I listen to when I'm at home? ¿Qué es lo que escucha cuando está en su casa? Así es, y que la música que él escuchó en sus inicios y que sirvieron de ejemplo, ¿no? O sea, o que estaba en la época que también, pues yo creo que lo ayudó, ¿no? A decidirse por el reggae music y eso, ¿no? And the music that you listen at the beginning in Yeah, when I was a youth, I was strongly influenced by an MC called I've forgotten his name, Lone Ranger. My style is a kind of style that I got from listening to Lone Ranger, Clint Eastwood, and General Saint, Brigadier General. And singers that I was inspired by are obviously Bob Marley, Dennis Brown, Bobby Melody, Bim Sherman, massive Bim Sherman inspiration. Producers, obviously in Jamaica, I love the producers like Tubby's and Coxon Studio One and the legendary Lee Perry. In England, I was strongly influenced by people like Adrian Sherwood in my earlier part of my career, Manassa, Mad Professor. You know, I worked with all of them. So musically, I'm coming from a kind of very Jamaican roots background. It's quite a lot to translate. Igual pedirle a Brother Culture que repita para toda la banda pues los nombres de los artistas. Que son bastantes, y finalmente pues todos como los conocemos. Habló de una parte de Jamaica, de UK, ¿no? En su historia, ¿no? Como músico. Can you repeat us the name a little bit? Of my inspirers: Lone Ranger, Clint Eastwood and General Saint. Yes, I. Brigadier Jerry, Bob Marley, Dennis Brown, Burning Spear, Adrian Sherwood, Mad Professor, Manassa, generally, you know, like in my house now, I listen to many different type of music, you know. At the moment, I'm listening to an album by Congo Natty, a very good friend of mine. And I'm also listening to an English producer who lives in Spain called Donfi, yes, dub producer, listening to stuff. I listen to a lot of when I'm chilling out and stuff. I'll listen to things as diverse as Lead Belly. Lead Belly is like a blues singer from 1929, and I'll listen to things like The Verve. I'll listen to things like Pink Floyd, you know, Justin Bieber now and again. Shakira, oh, Shakira. Bombo, claro. You know, I'm very open, you know. But you can learn from everything. You know, even from a Shakira record, you can learn. You know what I mean? There's knowledge everywhere. So, yeah. And I listen to a lot of psychedelic trance when I'm chilling out. I listen to, like, Infected Mushrooms. I listen to a lot of punk. Recently, I finished a tour with Mark Stewart from Mark Stewart and the Mafia, with myself, Keith Levine from Public Image, Dennis Bovell, and Mark Stewart. We toured all over Europe. You know, I listen to Prodigy, listen to dance music, drum and bass. You know what I mean? Pues así es, este Brother Culture nos cuenta que pues es muy distinto lo que escucha en su casa. Pues en su, nos habló de que en su casa ahorita tiene música de Congo Natty, que es un reconocido productor de jungle, y también cosas como Pink Floyd, ¿no? Y cosas así. Y también nos habló de sus Elvis Presley, The Beatles, massive, big fan of the Beatles. Claro, yo creo que sí. Pues obviamente Elvis Presley, no, pues para un cantante yo pienso que sí es un ejemplo, ¿no? Y bueno, también nos mencionó de sus influencias, obviamente Bob Marley, Bill Sherman, nos habló también de Clint Eastwood, nos habló también de sus productores favoritos, ¿no? King Tubby, el Studio One, ¿no? Joe Coxon, entonces esa es la influencia de Brother Culture. Yo lo quisiera preguntar así específicamente, que yo creo, o sea, que cuando, ¿en qué momento hay un despegue, por ejemplo, del dub, del reggae? Porque como sabemos, en los 80s, pues obviamente está el reggae muy fuerte, pero empieza a haber como que un despegue del dub, que él sí, él puede nos puede hablar de eso, si se da cuenta de ese fenómeno. Can you talk us about the, like, the history in the reggae music, and also like the like the all the movement in the dub music and the dub session, and what was the change in that transition? That's a long question, man. Yeah, yeah? Mismo dije yo. That's a big question. I can take like 2 days. Dub philosophy, Yeah, 2 days just for the introduction. I'll tell you something about dub music, yeah? Dub music was invented in Jamaica, yes, by mistake. Yeah, bueno, nos dice que el dub se inventó en Jamaica por error, ¿no? Sí. Yeah, a man was supposed to cut some masters and take it to from the mastering to the press, and by mistake he cut the dubbed out version. But when they carried it back, it was too late to change, so they had to go to the dance with the dub plate. So they played the dub plate in the dance, and the people went crazy for the music. And from then, dub music was born. Yeah? Reggae music now. Reggae music was invented by slaves in Jamaica. African slaves who were in Jamaica. They were brought as slaves to Jamaica. And they weren't allowed to practice their natural religion. You know, their original religions, you know, which weren't Christian. So they developed ways of expressing themselves in secret, and that's where reggae music comes from. So reggae music comes from slaves, yeah? And reggae music is for the oppressed. Not only for the oppressed, because people who aren't oppressed are attracted to reggae music, and they help the situation. So it's the only music that brings full unity. That's why all of the indigenous people around the world identify with reggae music. That's why Mexicanos identify with reggae music, because it's music of slaves, and we're all slaves in one way or the other. Y bueno, nos habla de la diferencia entre, bueno, cómo se creó el dub por error, ¿no? En el formato donde ya no se pudo echar para atrás, así en el corte del formato, y surgió el dub, ¿no? Y después nos habló de, pues, el proceso en el reggae, ¿no? Que es una música de esclavos, ¿no? Y pues de esta pues migración africana en América, ¿no? Ahí en Jamaica. Pero pues sí, es como nos dice que la gente se identifica incluso aquí en México y en todo, porque pues es música de esclavos, ¿no? Y que todos somos esclavos de alguna manera, ¿no? De un modo u otro, ¿no? Yo creo en el sistema, ¿no? Muy bien, estamos aquí platicando con Brother Curtis, que nos pueda también platicar acerca, cuando él, la primera canción o el primer álbum donde participó, donde él ya, ya como Brother Kurtur, ya apareció en un vinil o en un CD, yo creo que es vinil, ¿no? What was the first song or the first material that you like Brother Kurtur? The first tune I made professionally was with a producer called Adrian Sherwood for a label called On You Sound Records, and it was a collaboration with myself and a Jamaican singer called Little Roy, a tune called Frankenstein. Yeah? And it was released on an album called Long Time on You Sound, Pressure Sounds record, Adrian Sherwood production. That was in 86, was my first recording. Bueno, nos cuenta Brother Kurtur que fue hasta 1986 que en la disquera de Adrian Sherwood, On You Sound, es donde hace su primera colaboración, y la primera canción participa con Little Roy, ¿no? Que es, también es uno de los cantantes con los que trabaja Adrian Sherwood, ¿no? Entonces podemos ver así el impacto, o sea, que tiene también este Brother Kurtur, ¿no? Pues obviamente el sello de Adrian Sherwood pues es uno de los sellos más longevos, ¿no? De Inglaterra. Entonces, que haya aparecido en los 80s, 1986, con Little Roy, hablaba que también por ejemplo, los productores veían a Brother Kurt como un voz, o sea, tenía un talento singular, ¿no? Bueno, y esto está muy interesante aquí. Pues ahora, pues que nos puedan tocar, hay unas preguntas también como que del público, ¿no? Ah, bien, vamos a música entonces. ¿Qué es lo que nos quieres tocar ahora, Brother BC, yeah, for the Mexican people? This is Black Redemption label, Raskush production. Yes, sir. It's a tune called Protection. It's one of Jashaka's favorite tunes. We play it all the time. So this is Brother Culture with a tune called Protection. Bueno, vamos a escuchar esta canción de Black Redemption label. Estamos en el Dub 90, regresamos. Jah Rastafari protect I and I. Woman tell them Congo man, back off Satan, you can't test. Not to dread our protection. Rasta man read Bible and well protected. Not to dread our protection. If a man live humble him well protected. Rasta man don't rap, Rasta man don't thief. Him live one away far from police, chant two psalms and penetrate peace. Taking culture be me got the brand new release. Cook up one pot of ital rice and peace. Praise up Jah, burn up the trees. Sip up the roots and keep the temple strong. Back up Satan, you can't test. Not to dread our protection. Rasta man read Bible and well protect. Dread and protection. I man eat up Genesis to Revelation, to gain the understanding and get wisdom. In the face of temptation, may I best stand strong to vanquish the evil works of Satan. Jaman, I desire you, may I be love up Jaman. Me praise Rastafari and live from the land. At any time, may come and any situation. Me read me holy Bible and stand strong. Back up Satan, you can't test. Not to dread God protection. Rasta man read Bible and well protected. Now your man a protection. Back up Satan, you can't test. Not to dread God protection. Cause not to read Bible and well protected. We are back up Satan. One hour. Rastaman read Bible and make them understand. Rastaman again wisdom. Y'all praise the most like a Rastafari. Light up the spirit of world as I would tell you. Jah Rastafari. Ever living unto ever living. Everlasting to everlasting. Hold the fire. Back off Satan, you can't test. Not your dread, not your dread. God protection. Rastaman read Bible and well protected. Not your dread, God protection. Now greetings in the name of Jesus Christus. Revealed to I and I as His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie I the first of Ethiopia. Jah Rastafari protect I and I. What me tell them Congo man? Back off Satan, you can't test. Not in dread, not in dread of protection. Rastaman read Bible and well protected. Not in dread of protection. If a man live humble him well protected. Rastaman don't rob, Rastaman don't thief. Him live one away and stay far from police. Chant two psalms and penetrate. Y estamos de regreso aquí en Dub Night, en esta noche de los martes. Esperemos se la estén pasando bien. Para la banda que acaba de sintonizar, pues estamos aquí con Brother Culture en las cabinas, en una entrevista y poniendo ahí un material que nos preparó el Brother Culture para toda la banda. Y pues hablaremos un poco de la gira en la que vino ahora Brother Culture con Orientside. Nos quería platicar un poco, ¿no?, de esa experiencia y pues... ¿cómo se dieron ahí los toquines este fin de semana? Sí, de eso hablaremos. Hay que recordar que todavía Brother Culture tiene una presentación ahora en el viernes, en el aniversario del estudio Seven Records, un estudio representativo del movimiento reggae y dub de aquí del Distrito Federal. Y también aprovechando esto, pues le mandamos un saludo a Ducas Bungalow Dub, que por esta celebración que va a ocurrir en el Salón Bombay el próximo viernes, donde va a estar obviamente Brother Culture acompañando este festejo, además de el crew de Seven Records, ¿no?, que es Bungalow Dub, Roy Haas, estará El Aarón, también estará Mexican Sound System, y más al ratito ya estaremos dando esta información, también recordándole a la gente que Brother Culture se presentó este fin de semana con mucho éxito allá en Ecatepec el sábado y en Iztapalapa el domingo. El show del domingo fue con Alika haciendo los dos dando un show, bueno, no al mismo tiempo pero en el mismo cartel, lo que también es algo de lo que él está más o menos así promocionando, es el trabajo que están haciendo aquí los MCs en la música en español. Y él, por ejemplo, que Alika no es muy conocida en Europa todavía, pues tratar de que también se pueda conocer allá, darse a conocer Alika allá en el público europeo, y también pues hablar más de una penetración de lo que es la música de Brother Culture en el mercado latinoamericano, ¿no? Pues que, como nosotros sabemos, Brother Culture es un MC muy tocado en los Sound System, ¿no?, de aquí de México, ¿no? Brother Culture debe ser uno de esos así cantantes así emblemáticos del Sound System. Recordemos tan solo las canciones que tiene con Mungo's Hi-Fi, ¿no? Digamos que también así lo que ha provocado una gran fama, ¿no? Claro, y bueno, yo recuerdo todavía esa ocasión que vino con Twilight Circus aquí en México, que precisamente estuvo dando ahí una conferencia en Casa del Lago, Brother Culture y Twilight Circus. Estamos hablando ahí por 2004, 2005, cuando se hacían estos de 45 revoluciones por minuto, ahí de Rutical Session. Y bueno, pues sí, indiscutiblemente es uno de los MCs consentidos aquí de México, ¿no? Que de alguna manera esa versatilidad que también tiene ahí en el micrófono, pues hace que pueda cantar sobre diferentes rhythms, y lo hemos visto también en las producciones que tiene con Prodigy, y bueno, en cuestión más electrónica, ¿no? La onda, entonces esa versatilidad. Pues aquí en el dance floor, obviamente lo que es así Brother Culture en combinación con Mungo's Hi-Fi, pues es de lo más tocado, ¿no? Se puede decir. Pero últimamente también los selectores han estado tocando los trabajos de Brother Culture, por ejemplo, con Underground, por ejemplo, que es una canción, unas producciones que tiene Underground con Brother Culture de así recientes, también la gente las han tocado, pues esas producciones que tiene tanto con Twilight Circus, también tiene producciones con Manase, bueno, son muchas cosas, ¿no? Las que provocan que también MC tenga mucho éxito y que sea de esos grandes consentidos, ¿no? También hablar de que él tiene una canción que se llama Mexican Bean, ¿no? Ahí con Mungo's Hi-Fi del sello de Scotch Bonnet Record, ¿no? Y bueno, estos son muchos de los productores que nos puede que con los que ha trabajado Brother Culture. Bueno, vamos a platicar con eso, con los demás productores con los que ha trabajado Brother Culture, partiendo de que él empezó en 1986 con Adrian Sherwood, ¿no? Pero sabemos que hay una gran lista, ¿no? Manase, Dumatics, Twilight Circus, Disciples, Rhythm Tofa, bueno, Underground, bueno, que nos pueda platicar de eso, ¿no? De los productores con los que además ha trabajado, siendo antecedente que el primero fue Adrian Sherwood, ¿no? And if you can talk us about the producers that you have been working along your career. Yeah, you've mentioned most of them. You mentioned some of them. I've worked with many different producers, you know. At the moment, I'm making an album with Mad Professor. It's going to be released in the spring, called Brother Culture Meets Joe Ariwa, The Secret Files. So that's going to be released. Then in England, and there's another organization called Reggae Roast. They're a label and a club night. And I've just finished making an EP with Manasa for them. And I have like some productions coming out of my own productions with Manasa. But I've worked with many producers over the years. Because originally I was a sound system MC. So I kind of, you know, there's a closeness between the sound system and the producers, you know. And they get to find out that, you know, I have a message for the people and it's an original message. Yeah, you because know, I try not to sound like anybody. I try and keep my thing, you know. So yeah, all of the producers, been many of them. Kanka, Radical Guru, so many, you know. So yeah. Sí, vemos la que él nos habla también, o sea, de eso, ¿no? De que tanto ha participado así como con productores de la vieja escuela, como ahora los que nos menciona ahora, ¿no? De que también con los productores de la nueva ola. Él ha empezado a participar, ¿no? Ahí están los claros ejemplos que con los productores de dub francés, que son prácticamente, él ha participado con la gente de la nueva ola, ¿no? Kanka es un ejemplo, Underground es otro ejemplo, ¿no? De eso, ¿no? Y bueno, y también la gente del dub de Inglaterra, pues, ¿no? que todos nosotros conocemos, pues también Brother Culture ha estado ahí pues bien presente, ¿no? En esta ocasión ha estado bien presente en esa música del UK de los años 80s y de los años 90s, y sería bien también nos habla de que tiene ahí preparado unos nuevos relays con la gente de Ariwa Records, que encabeza Matt Professor, algunos trabajos que tiene con su hijo, que se llama Joe Ariwa, que también que ha visitado la Ciudad de México, y que también ahí nos tiene unos trabajos ahí pendientes con Manase. Y bueno, vamos a preguntarle acerca, bueno, y también recordarle a la gente que por ejemplo Mungo's Hi-Fi acaba de reeditar un álbum donde aparece Brother Culture, ¿no? Que es hablamos también del uno, la reedición significa que fue un disco muy exitoso, y bueno, felicidades para Brother Culture. También vamos a platicar acerca de cuáles fueron los últimos materiales que publicó, cuál fue su último material que publicó. Me parece que es un material que grabó con en el estudio de Reading Tufa, que no recuerdo ahorita su nombre. What was your last material that you recorded? The last material that was released is a tune called Dance Slang, by a German label called Lion's Den, and it's with myself, Daddy Freddy, and an artist called Cali Green. That was released a few weeks ago, and also I've had the Mongo Sci-Fi Meets Brother Culture album re-released because it was 10 years anniversary, so it was remastered and re-released on Scotch Bonnet. And just had another tune release, Changes, Scotch Bonnet, Mongo Sci-Fi, Brother Culture collaboration. Mongo Sci-Fi. Bueno, que sacó uno con Mongo Sci-Fi, que era un por un aniversario. Lion's Den. Lion's Germany. Den, de Alemania. Yeah. And what was the second? I can't remember. Yeah, I've made one tune with Rhythm Tougher. It was a remake of Digital Rock. But I don't work with Rhythm Tougher anymore, so end of story. Y bueno, que sí hizo una con Ring Tufa, pero que ya no trabaja con él. Y nada más era una rola. Una canción. Bueno, así entonces, pues, ¿qué te parece si vamos con más música, Famers? De aquí, de la que nos está seleccionando Brother Kurtur, pues, él nos está haciendo el favor de esta noche de hacerla de selector. Estamos escuchando algunas cosas de él desde su audioteca, cosas que están tocando ahorita así en vivo para el auditorio del Dub Night. Vamos a estar aquí un rato más, estamos con Brother Kurtur. Recuerden que todavía vamos a hablar de la gira mexicana, las fechas que le faltan. Él estará todavía, me parece, unos 14 días aquí, 2 semanas aquí. Entonces, para la gente que todavía no lo ha ido a ver, pues ahí estará el viernes en el Salón Bombay, ahí en el Centro Histórico, ¿no? Bueno, nos vamos con la canción, ahorita regresamos al Dub Night 90. Africa will come from, Africa we belong. In Africa we're gonna make the final stand. Natty dreadlocks must take a trip to Africa. People take a trip and take a look, you know. It's good. Take a trip around Africa. My people take a trip around Africa. You know it's good. Trip around Africa. My people take a trip around Africa. Yeah, me no star. Somalia is known as the Horn of Africa. Nairobi is the capital of Kenya. Them crown his majesty up in Ethiopia. Mandela fight for freedom down in South Africa. Most diamonds in the world come from Angola. Say next to Zimbabwe you'll find Zambia. And in Zambia the Zambezi River. Say full of minerals like gold and copper. Me take a little trip up to West Africa. Me touch down in the place called Nigeria. You find Yoruba, the Igbo and the Hausa. Say next to the wonderful state of Ghana. Banjul is the capital of Gambia. And in Gambia you find the mad professor. Around the mix and you find Joe Ariwa. And in the center you find Brother Culture. Take a trip around Africa. Bang diddle ding diddle ding. Take a trip around Africa. Slang badang badang bang diddle ding. Trip around Africa. Bang diddle ding diddle ding. Take a trip around Africa. But when me say your life is wasted in America, say your life is wasted in England, your life is wasted in Germany, say your time is wasted in Italy. Jump up on a plane and reach in Africa, cause there's always the past and free with future. My name is Brother Culture, I'm a mic chanter. We forward together, we forward star. Take a trip around Africa. Slang diddle ding diddle ding. Take a trip around Africa. It's really good to trip around Africa. Bang diddle ding diddle ding. Take a trip around Africa. But when me say Somalia is known as the Horn of Africa. Nairobi is the capital of Kenya. Them crown his majesty up in Ethiopia. Mandela fight for freedom down in South Africa. Most diamonds in the world come from Angola. Next door to Zimbabwe you find Zambia. And in Zambia the Zambezi River. Say full of minerals like gold and copper. May take a little trip up to West Africa. May touch down in the place called Nigeria. You find Yoruba, the Igbo and the Hausa. Say next to the wonderful state of Ghana. Me jump up on the bus and me reach in Accra. The next place me reach it was in Gambia. And in a banjo me meet the mad professor. And in a banjo me meet Joe Ariwa. Gentleman of Pupa culture by the ancient tower. And in a Africa me say we have a future. Make we trip around Africa. Africa, me I dream take a trip around Africa. But when me say Somalia is known as the Horn of Africa. Nairobi is the capital of Kenya. Them crown his majesty up in Ethiopia. Mandela fight for freedom down in South Africa. Most diamonds in the world come from Angola. Say next to Zimbabwe you'll find Zambia. And in Zambia the Zambezi River. Say full of minerals like gold and copper. May take a little trip up to West Africa. Take a trip around Africa. Live and direct in the studio, you know. But I got a thing called the Dub Night Show in Mexico. Brrr, trip around Africa. Bungalow, take a trip around Africa. Great sounds of the mad professor Joe Ariwa. Play body balancing great. With a cartoon called Dog Night. You know, whether you're black or whether you're white, it's time to unite. Musical show called Dog Night is out in good gosh. Yeah. Soy inglés africana. No soy inglés Babylonia. Trip around Africa. Bang bang bang bang bang ring ring. With respect to El Aran, Orient Side Sound System. Do remember we were coming down with Bungalow Dub the 22nd of November. Yeah, ribbit. Yes, sir. Dubman. Radio Dub Night with Mariana and Brother Culture. Mucho gracias. Big honor to come down with the guys in the studio. Call in Mexico, call in Mexico. It's a revolution of the mind, you know. This revolution won't be with guns and knives and tanks and bombs. It's gonna be a revolution of the mind, you know. I am an MC, spitting minors, spitting mind bombs. Run it. Dub Night selection. Dub Night selection. Pull up selector. Big respect to Orient Side Sound System, LRN, Bungalow Dub. Big respect going out. Mexico City, world tight. Now here comes some original stuff, there ain't no bluffs, and all you gotta do is rally round to the number one song, called Brother Culture, where the MC crown is, I would tell you good dash. Tune in. Yes. Dub Night. Lots of them come to imitate, but we are the real stuff coming down. Run it, my selector, big things, first tune. Them style are dedicated to Undub Ground, coming out of France. Respect. Run the track. Yeah, big night, Dub Night, Brother Culture live in the studio. Now respect you. We don't want no more violence in the barrio. We want peace in the barrio. Too much guns, too many guns in the barrio. Too much war, ghetto war, tribal war, gang war. Tell me what they're fighting for. Red Culture, know the score. What me say? War in the ghetto, how far can it go? War in the ghetto, well nobody knows. War in the ghetto, war in the ghetto, war in the ghetto. Another youth got shot up in the ghetto last night. Sirens are wheel and they were blue flashing light. I ball when a youth take another youth life. And mother run father them a cry over child. With firm meditation I and I can survive. With rules and regulations to act as a guide. No more the situation with the blind and lead the blind. Bad vibration have to get left behind. Cause if you slip you slide and if you slide you not go hide. Go tell them bubbling culture them on the microphone a ride. The lyrics when me chat it never slip nor slide. Come me take them lyrics right from inside. Me no hide. War in the ghetto, how far can it go? War in the ghetto, down in the barrio. War in the ghetto, war in the ghetto, war in the ghetto. War in the ghetto, how far can it go? War in the ghetto, down in the barrio. War in the ghetto, war in the ghetto, war in the ghetto. Brother Culture, San Ando and El Barrio. And when me come fi bust up the stereo. Cause this a youth man pon the mic, me pon the go. And anytime me come, them a fi follow my flow. Them no know, you come in and they dance, you a fi England played. Jah man a put for culture, come fi rock on the beat. And anytime me come, jam and the lyrics sound sweet. It neat and it sweet, and we know how fi do it. War in it, badadang, badadang, badadang, badadang, badadang, badadang, badadang. Dub Night selection I play. Mexico City, remember, too much guns in the barrio, we want some love and some dub, you know? Tell them! War in the ghetto, how far can it go? War in the ghetto, well nobody knows. War in the ghetto, war in the ghetto, war in the ghetto. Another youth got shot up in the ghetto last night. Sirens are wheel and they were blue flashing light. I ball when a youth take another youth life. And mother and father them a cry over child. With permeation I and I can survive. With rules and regulations to act as a guide. No more a situation with the blind and the blind. Cause Babylon system a fi get left behind. To the man of proper culture make your body line wine. And when me come a down to the man it come well refined. Can no for them a talk and me say no for them a chat. But when you check it out say them no know where it's at. War in the ghetto, how far can it go? War in the ghetto, well nobody knows. War in the ghetto, war in the ghetto, war in the ghetto. Dub night, cause this a dub night. German a proper culture, coffee nice of the mind. Dub night, cause this a dub night. We rock it till the morning, till the early morning light. Coming in palm, I'm coming in near with the eye culture. Whoa, dub night selection. But they get this car play bone to make you rock and sway as I was single gosh. Riddly whoa, tell them star. Whoa, ragamuffin. War in the ghetto, how far can it go? Na na na na na na na. Na na na na na na na. Too much guns in the barrio. Na na na na na na na. Na na na na na na na. You gotta let it go. You gotta let it go. And let them know. Give me no. Incomplete me a fi bubble pon me feet. Gentleman a pop a culture me a rock to the beat. It's better to be calm, it's better to be clear. Gentleman that is a human in a the atmosphere. We be say, war in the ghetto, how far can it go? War in the ghetto, well nobody know. War in the ghetto, war in the ghetto. Too much guns in the barrio. Big respect. Big respect going out. Now here come Jack Dust, number 2. This one dedicated to you and you and God knows who. Now some of them like it slow, but I man like it fast. I'ma give them the kind of lyrics that last. Mexico Massive, are you with this? Now by special request on the Bible of the Man. Live and direct in Dub Night. Radio station, Punk Command. Bringing love and light to the Massive, you know? Peace and love lead the way. Amor, love, you know. Brother Culture at the control tower. When me tell them star, the story starts like this. Yo, when me doing it, how when me doing it strong, I man deliver number one. Hey, how when me doing it, how when me doing it strong, tell them I'm a lyric band and bim. When me doing it, how when me doing it strong, I man deliver number one. Go on. When me doing it, how when me doing it strong, I'm on a lyric bantan. Cause when I'm a chat for the microphone, me never deal with gimmicks. Me never deal with gimmicks when the DJ start to spin it. The DJ start to spin it, bubbling culture come with will it. Come a willing it, rolling it, chilling it, chilling it, I'm a never. Wole them little idiot, me say wole them little clown. When them see me coming, if they put the mic down. Parasite MC can't stick around. Me no want no guy in a flowing white gown. Say pulling up all the people with the false religion. And the false religion a cause the confusion. And the confusion is a bad situation. On the rock with the mountain, up on the microphone stand. When me say, cause when me doing it, cause when me doing it strong, I and I deliver number one. Bon. When me doing it, and when me doing it stronger, tell them I'm a lyric bantan. Cause I could use the mic and bluff them all. Put the mic with the B-roll, stop when the B-roll, stop. I'm up a mic up in the crowd, them I get it and can't get enough. Put on the bus, put the bus, them I crowd them a seat as they pass by. Passing the car and passing the bus and dumbing a fight and dumbing a bus. Rock me a rock to the Bible and strap to the Bible and strap with the culture I rock. Master them a come and the master them a rock and the master them a rock to the musical drop. Musical drop that dip on the spot, that dip on the spot, that never gonna stop, never gonna stop to the dance up back. Dance up back and money a stack, money a stack and money a stack. Where the culture on the jack share rock. Shout out to the one that reach at the top and a man will come and read that, when you read that, when you read this, I should be when I'm missing out this. Reading my tune, I tune and reading my blind like it a balloon. Light to the table and light to the room and I boom on the place with the musical boom. When we doing it, Mexico, yo, when we doing it, people in the barrio, hey, And when we're doing it, badadang, badadang, badadang, badadang. And when we're doing it, and when we're doing it strong, Dub Night deliver number one, hey. And when we're doing it, and when we're doing it strong, rocking with Sister Mary and Bill. And when we're doing it, and when we're doing it strong, culture and lyric band and guan. And when we're doing it, and when we're doing it, part two of the story. Listen, let me tell them why. Cause I'm a bantan, I'm coming straight out of London. I'm licking them with the lyrics like a truncheon. Was condemned as a thief and a bad man. They come from the streets of South London. And time may come, don't hold me back. Me contain lyrics and start to make cash, cash. Yes, we put it in a stash. Come in, no one them come with no blasted rehash. Them get condemned because they run out of lyrics and we bin them. Culture be pandemic, pandemic run. But me no one a gun. Come tell them star. When me doing it, but when me doing it strong, culture deliver number one. Hey, how when me doing it, how when me doing it strong, tell them I'm a lyric lantern. Cause I gotta be for the mic now, bluff, I'm old for the mic, gotta be rough, stop, gotta be rough, stop. I'm a mic up in the crowd, them I get it and can't get it off. Hold on the post and I post them I crowd them a seat as they pass by. Passing the car and passing the bus and dumb in a fight and dumb in a bus. Drop me a rock to the baby last drop, to the baby last drop, to the culture a rock. Massing them a come and the massing them a rock, to the massing them a rock, to the musical drop. Musical drop, that they're on the spot, that they're on the spot, that never gonna stop. Never gonna stop till the dance a pack. Dance a pack and money a stack. Money a stack and money a stack. Broke with a culture and a judge a rock. Start at the bottom and reach at the top and a man will come and then be that. Now penetrate that, penetrate this. I got a beef and the music got this. Rhythm and rhythm and tune and tune and rhythm and fly like it's double low and it's like the devil and light of the room and a boom and a blaze with the music a boom. When we doing it, and when we doing it strong, Dub Night deliver number one, numero uno. Boom! When we doing it, when we doing it strong, culture deliver number one, number one, number one. Play anything, man. So get in touch with Dub Night. We'll give you the high sight. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Dub Night. Tune in to the Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Muy bien, estamos aquí de regreso en el Dub Night y seguimos con Brother Culture después de pues, una breve sesión que aquí tuvimos, un freestyle por parte de Brother, que sabemos muy bien el estilo que él tiene, que es muy característico, ¿no? El cantar así efusivamente y con todo ese flow. Y bueno, pues seguimos aquí en la entrevista, seguimos aquí, ahorita nos vamos a enfocar un poco de lo que todavía falta por unas fechas, ¿no? Que tiene aquí en México, que todavía decía Oso, dos semanas más aquí, así que hay oportunidad. Y bueno, ahorita más detalladamente el otro. Sí, bueno, estamos ya en el número 90, extendiendo ya la noche. Hoy 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana. Bueno, eso ya es un paréntesis ese día, pero estamos aquí con Brother Curtis muy contentos. Ahora en este tercer aniversario del Dub Night, que últimamente gracias a la gente, a los productores, a toda la gente que está inmiscuida y que somos parte de la Dub familia, por podernos dar este tipo de oportunidades de tener al artista directamente aquí en cabina, poder intercambiar con ellos algunas ideas, poderles sobre todo cuestionar y hacerles una entrevista, ¿no? Esto es el plus de que ellos vienen y pueden hacer la sesión esta aquí en vivo. Y realmente, ¿no? Si alguien tenía dudas de las capacidades de Brother Cutter, bueno, ya que a todo color, pues no, este señor sí es de verdad, es real reggae MC. Realmente ahorita nos dio una demostración de las cosas del estilo que él maneja. Y que como yo no es por repetirlo, pero sí realmente Brother Cutter pues es uno de los consentidos de aquí de la escena mexicana, ¿no? Realmente lo que hacen los DJs a seleccionarlo cada 8 días en los dance floor, pues habla mucho, ¿no? De lo que él tiene, de esta potencia y esta energía que él muestra para cantar, ¿no? Y que también, o sea, si él estando aquí, nosotros aquí cerca con él, pues la vibración es alta. Ahora imagínense ya con una pista de baile, con unos 10,000 watts ahí retumbando. Y bueno, estamos aquí ya para hablar de la gira mexicana, que todavía le quedan algunas fechas por recorrer, y de eso hablaremos en este momento. Todavía te quedan algunas fechas, ¿no? Por aquí por México, ¿no? You have some dates on your tour here in Mexico? Sí, sí. You can talk about the first one, que es en el Bombay, ahí para la banda, queda la del 22, que era la que habíamos hablado, ahí el aniversario del Bungalow. Aniversario de Seven Records. Del Seven Records. Yes, anniversary with Bungalow Dub. Seven Records anniversary with DJ Dukas and the crew and myself and El Aaron. It's going to be a grand celebration, you know, big celebration. Esto va a ser en el Salón Bombay el día viernes. El Salón Bombay está en el barrio de Garibaldi, y esto va a iniciar como por ahí de las 8 de la noche. Entonces, si la gente tiene ganas de ver a Brother Culture, no se lo pierda en el Centro Histórico Brother Culture. Después viene el sábado. Yeah, Iztapalapa is Brother Culture's barrio. Sí. Yeah, so big up all Iztapalapa, massive out there. Seeing, so we're coming Bombay. Bombay. Yes, 22nd Bungalow Dub anniversary, Brother Culture at the Control Tower. El 22. Y el día 23. Guadalajara. Se va usted a Guadalajara. El 23 va a estar ahí en Guadalajara para toda esa banda. Si anda escuchando ahí alguien de Guadalajara, pues ahí estará presentándose el 23. El 29 en Cuajimalpa con Alika y El Aarón. Ahí se va a estar presentando. En esto que ya habíamos platicado, que big show, Alika, Brother Culture, you know, it's linking, it's the gathering of the tribes. Está unificando así a todas las tribus. Va a estar Brother Culture con Alika, y ahí andan trabajando en la unidad. Sí, gathering of the tribes, you know. Como lo mencionamos, es algo que ellos como que tienen esta idea de poder posicionar a Alika en el mercado europeo y poder posicionar a Brother Culture en el mercado latinoamericano, haciendo este tipo de presentaciones. Y bueno, es promoción para ambos, ¿no? And that ¿Qué? That they want to present Alika in the European scene, and it's gonna be a combination that you in the Latin American scene. All over the world. Not just frontiers. No frontiers. We're going to go everywhere. You know, for me, Alika is one of the best female vocalists anywhere. And as I said before, it's the gathering, the mystic gathering of the right people. Because at the moment, within the reggae music, try explain it for me. Yeah, within the reggae music, we have to bring back the spirit of revolution, and Alika, Brother Culture, is just a positive link up, you know. It's not about commercialism, it's about the gathering of the tribes. Y bueno, nos habla que su proyecto con Alika, y sobre todo como las bases así del reggae en general, pues es una de sus esencias, es como la revolución, ¿no? Y esta transformación. Y nos habló de que para él Alika pues es de las mejores cantantes en el mundo, ¿no? Número incluso uno. Dice que es la número uno, ¿no? Y pues le tiene mucho respeto. De hecho, estuvimos platicando con el Brother Culture ahí en la conferencia de prensa, también ahí con este tema, ¿no? Y pues sí, creo que es importante que en este espíritu revolucionario, pues América Latina tiene como un gran camino, y yo creo que ahí es donde Brother Culture decide trabajar en esta unión, ¿no? Sin fronteras, ¿no? O sea, que quiere como hacerlo global, ¿no? Que es como lo que nos decía. Y bueno, faltan dos fechas, el día 30 en la ciudad de León, Guanajuato, y el 1 de noviembre en el 1 de diciembre es en donde Jungla Reggae. Ahí en el barrio de Coatepec. Y bueno, recuerden a la gente, todavía Brother Culture estará, hay oportunidades de verlo. Bueno, para la gente de DF, Coatepec, Coajimalpa, y el próximo viernes en Centro Histórico. Para la gente de provincia, Guadalajara y la ciudad de León. Bueno, entonces Brother Culture llegando a más ciudades. Y todavía por ahí hay una fecha por anunciar, el día 28, esperemos que así se confirme. Yeah, and also on 21st in Lagunilla, live and direct in Lagunilla with Pablo. Pablo León de Zion. Pablo Lion of Zion. Stepito. Live and direct in the area. Pablito and Brother Culture. Yes, free right. Session. The massive must come down to the market. In the shop of Pablito. Uh-huh. Yeah. Okay. So live and direct, Brother Culture in the area. 21. Y recuerden ustedes, también nos menciona Brother Culture que el 21 de este 21, el próximo jueves, va a estar en el puesto de Pablito León de Zion, un personaje muy conocido por todos, para la gente que consume dub music, pues ahí está el puesto de Pablito en Tepito, en el barrio de Tepito, y el 21 va a estar Brother Culture dando una sesión ahí con todo el gueto, digamos, con todo el poder, y ahí estaremos presentes y dando congratulando de esto, ¿no? Que nos hace felices también de que, bueno, un artista de esta talla internacional pueda presentarse ahí para la gente del gueto y sobre todo para un barrio, ¿no? Simbólico aquí de la Ciudad de México, pues el barrio de Tepito. Y bueno, entonces con esto se concluiría la gira de Brother Culture ahora 2013. Y bueno, sabemos que Brother Culture es un trotamundos y bueno, que ahora está visitando México y en un futuro no sabemos, ¿no? Que otras ciudades pisará, pero hay que aprovecharlo, ¿no? Y creo que tenemos algo más, saber con canción. Yeah, big respect to El Aaron. You know, he's a brethren. We've been doing lots of work together. And I came to Mexico many times, but seemed to find a brother in El Aaron. You know, not just a promoter, I found a brother. You know, so, and I've got 5 older sisters, so I needed a brother. Y bueno, nos dice que le manda un gran saludo a Larón, que le tiene mucho respeto, que encontró más allá de un promotor, pues un buen amigo, y le manda un saludo por ahí, porque ya tenía muchas hermanas por ahí, en estaba un hermano, un brother. Sí, que por cierto, también está aquí han empezado a llegar los saludos para Brother Culture. Y bueno, sobre todo algunas personas, ¿no? Le manda saludos, aquí me los pidieron para él, de una muchacha que se llama Aire Fabiola, que le manda saludos a Brother Cordu. Ah, blessing. También aquí de Rafa, gracias. Valtierra. También Rafa Valtierra. También mira que aquí hay un saludo de Paco González también, Juan Carlos, todos ellos, ¿no? Que están la gente de GRK en Iztapalapa que también nos está escuchando. También ahí para ellos un gran saludo, que nos están siguiendo en este número 90. Está Brother Culture aquí en la casa. Estamos celebrando los 3 años del Dub Night y este mes lo hemos hecho así en grande. Todavía todas las esperemos que este tercer aniversario, las celebraciones puedan concluir con la visita de King Earthquake la próxima semana. Pero bueno, ahora estamos muy gustosos de tener aquí a Brother Culture. Y parece que nos vamos con otra canción, ¿no, Famerus? Claro que sí, es... This next song is a production of Adrian Sherwood, and it's with Lee Perry, Brother Culture, and a youth called Ghetto Priest. Production style, you know. Dubnight número 90, regresamos. Esta no us all. Christ, I like to have himself ever living Jah. Rastafari, him a the emperor. We dub it uptown and we dub it downtown. Naya Bingi got the greatest sound. Round this your sound of love can be found. We weigh above 185 pounds. Chant them a north, south, east and west. And when they make me lyrics, man, them African press. We rip off the S off a Satan chest. Go tell them we judge our people don't mess. We chant them down. So we chant them chant down. Naya Bingi, chant them down. So we chant them, whole world up in no. Chant Naya Congo. And Naya Mana beat Bongo. Blaze on the fire. Jaja drown them all in a sea. We are give thanks and praise to his majesty. You're listening to Culture B. I'm around me downtown, I'm around me downtown. You tell you this your sound, it's the A1 sound. Along with Papa Culture, me a chant microphone. A Rastafari if you take me home. Chant them out of the mountain. Jaja chant them with his great hand. And when we chant them down, they must understand. Rastafari rule every land. Because he rule up the man and he rule the woman. Coming at the place and we no want no demon. Tell them Culture B, me got the lyric pattern. When we come a dancer, I and I stand strong. Chant them bongo, chant them. We gonna chant them Congo, chant them. We gonna chant them Naya, chant them. We gonna teach them, we gonna teach them. We gonna chant to the north, south, east and west. Chant Rastafari, you know we my the best. Chant Naya Bingi, chant them. We gonna chant, come if we chant, yo. Chant Naya Congo. Bubble up, bubble, bubble up. World, world, if you know. Chant Naya Congo. Out of the mountain. Chant them. Tune in to the Dub Night. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yeah, this one is going out to the people of Congo. The music must inform the people. What are going to play? Brand new from Canada. Bring a culture upon the microphone and say. One thing me attend them. Save Congo, save Congo, save Congo. I saw the Bible go. Save Congo, save Congo, save Congo, save Congo, yeah. We are looking for the criminals dealing in conflict minerals. Who are the customers? The big electronic manufacturers. Well, I am talking about Samsung, Sony and Toshiba, Canon and Nikon, HTC and Sharp. Fueling the conflict. Where? Down in a eastern Congo. So we say, save Congo, save Congo, save Congo. So the vibe a flow. Save Congo, save Congo, save Congo. So the Bible blow from the mines of Eastern Congo to your cell phone. Tintatillium, tungsten and gold. Regular atrocities including mass rape. We have to move now, it's already too late. I'm calling on the army and the M23. Please sit down, cause a time for talk peace. Instead of murdering the population. population and cynically targeting civilians, wasting resources buying guns and weapons. Instead of talk peace, them a prepare for war. But I'm a whopping know what they're fighting for. Save Congo, save Congo, save Congo. I saw the Bible flow. Save Congo, save Congo, save Congo, save Congo, yeah. The United Nations preparing for war. The M23 preparing for war. Years of conflicts, years of slaughter, years of genocide and mass murder. 5 million dead, it is the estimation. The most deadly conflict since World War I. Save Congo, save Congo, save Congo, save Congo, Eastern Congo, save Congo, save Congo, yeah, yeah. We are looking for the criminals, dealing in a conflict, minerals. Who are the customers? The big electronic manufacturers. I'm talking about the Samsung, the Sony and Toshiba. Talking about the Canon and the Nikon HTC. They are fueling the conflict. We're down in our Eastern Congo. We're down in our Eastern Congo. So I say save Congo, save Congo, save Congo. I saw the Bible flow. Save Congo, save Congo, save Congo, save Congo, yeah. Who is fueling the conflict? Who is selling the arms? What is this military build-up? What are they fighting for? Resources fueling the murder. Tell them, God damn the things don't rise. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. So get in touch with Dog Night, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dog Night. Bless you. Tune in to the Dog Night. Dub it crazy. Dub night. Dub night. Dub night. Now we choose life. For life can be precious and beautiful. Life can be wonderful substance, so we must spread amongst one another. You know? Let me tell it. Life, life, life, life. That's the way we choose. Life, life, life, life. Never to refuse. Life, life, life, life. Keep it flowing. Life, life, life, life. Following the king. Life, life, life, life, that's how we may choose. Life, life, life, life, never to refuse. Life, life, life, life, keep it flowing. Life, life, life, life, following the king. So open up the door and the living coming. Cause in a me bend me say the blood is flowing. Cause life is a action, action a key. Indetermination of who you may be. Life can be curious, life can be fun. But me no live my life at the end of a gun. I have a lot of lyric and I have it long. Some I man is willing to share with everyone. Them a Morgans cannot come in simple Simon. But I man, me come be radicated demon. So follow up my style and follow up my pattern. Cause anytime it comes, say the vibe don't rush and. Life, life, life, life, that's the way me choose. Life, life, life, life, never to refuse. Life, life, life, life, keep it flowing. Life, life, life, life, following the king. Life, life, life, life, that's the way me choose. Life, life, life, life, never to refuse. Life, life, life, life, keep it flowing. Life, life, life, life, following the king. You love it, you love in the mountain when the sun is shining. Meditate upon life and keep discipline. Say open up your heart and let the good vibe come in. Your prayers up, your hands start the healing. Move away from the gunman thing.

name Culture B. Tell him on me, me come fill up. Estamos en este número 90, el número 90 del Top Night, extendiendo la noche. Estamos aquí muy gustosos platicando con Brodel Culture. Y bueno, off the record platicábamos aquí entre nosotros que, bueno, este Brodel Culture tiene es ese personaje histórico realmente, porque él está presente en Inglaterra cuando todo este movimiento que nosotros ahora nos toca vivir y gozar, que es el movimiento dub, empezaba como que una especial formación, ¿no? Realmente esto es algo que, bueno, que él le tocó vivir. Y hemos estado escuchando una gran selección de música de todos los productores que con los que ha participado. Pues hay que preguntarle a Brodel Culture que nos hable de lo que nos ha venido tocando en esta sesión. If you can talk us about the music have you been selecting for this night, like the history that has all the process with the producers and everything. I made selection tonight with the help of my Mexican tour manager, which is Shemina. She's been doing lots of work for the publicity for the tour of El Aron and Orient Side. So I've just selected some kind of new stuff. Some earlier stuff that you heard was like from On Dub Ground in France. The tune called Save Congo is a Canadian production with a guy called Hi-Fi Champion. And then these tunes playing now are like classic Brother Culture Mongo's tunes. These tunes are quite... Sí, bueno, dice que escuchamos así cosas que él ha... con productores con los que ha trabajado, ¿no? Digamos esto. Hoy está... Bueno, sobre todo es recomendación, dice Brodel Culture de Larón, Orient Side, que puede identificar el gusto de las canciones que sobre todo están en el gusto del público. Entonces es en base de eso que es lo que nos tocó esta noche, digamos, solo los clásicos de Brodel Culture, donde estuvo estos tracks con este disco con Mungus Hi-Fi, que es un disco completo de rhythms de Mungus Hi-Fi, donde canta Brodel Culture. Habló de otras producciones como ODG y gente con la que él ha estado trabajando, ¿no? Le quiero así también comentar que hace unas semanas estuvo por aquí Digital Dubs y él acaba de prensar un vinil con Brodel Culture, ¿no? Que nos platique de este trabajo entre Digital Dubs y Brodel Culture. Some weeks ago, Digital Dubs was here in the radio, so talk about your last tune with Digital Dubs. You have a work recently? Yeah, I made a tune with Digital Dubs. It was actually recorded a while ago in Brazil, and he released it. It was released on a label through Scotch Bonnet, and it's a good tune. Que fue una pista que hizo hace ya tiempo y salió en Brasil, ¿no? Bueno, se grabó también. Se grabó en Brasil y que lo distribuye Mungus Hi-Fi, ¿no? A través de su disquera, sí. Scotch Bonnet, ¿no? Yeah. Y bueno, y es un buen track, ¿no? También algo de, bueno, Brodel Culture, pues tiene trabajos también con Bungalow Dub, algo que aparece en un EP que publicó el Ducas y Bungalow Dub allá hace ya unos años, que se llama, me parece, bueno, Warriors Dub, me parece, tiene un nombre, ¿no? Que es un tracks de 4 o 5 tracks donde viene una canción de Bungalow Dub y una canción que canta Brodel Culture que se llama Biosfera. Vemos aquí ahora que también con Digital Dubs tiene la oportunidad de sacar un release. Y bueno, entonces también vemos ahora que no, que Brodel Culture empieza a producir con gente ya, ¿no? De aquí del continente americano, América Latina también ya unida, ¿no? al catálogo de música que puede mostrar a veces Brodel Culture. Y bueno, nosotros sabemos que él es un hombre así que viaja mucho por todo el mundo, por ejemplo Japón y otros países, a ver que nos platique un poco de eso, de qué tantos países ha visitado, a ver. And how many countries have you been, how many countries visiting, have been to? And like talk about your experience in other countries. Yeah, I've been to Italy, Germany, Spain, Belgium, France, Switzerland, Albania, Lithuania, Russia, Serbia, Bosnia, Croatia, Slovenia, Slovakia, Nigeria, Ivory Coast, Zambia, Kenya, Gambia, Mexico, Brazil, Chile, Japan, Philippines, Hong Kong, Holland, where else? Ireland, Scotland, Wales, Norway, Sweden, Finland, Belgium. I've said Belgium already, yeah? Repeat Belgium. Yeah, a few places. USA? Yeah, USA, Canada, Jamaica, Trinidad. Forgot. Cyprus, Brazil 7 times. Mexico 6 times. Russia, Albania. International. Yeah. Spicy bar. Bueno, es como también una característica de así de lo que puede pasar a veces así con un proyecto musical como Brother Culture, pues es eso que les platicábamos así de su proyecto musical, pues ha tenido tan buena aceptación que pues lo ha llevado a muchas partes del mundo, como él nos queda demostrado, ¿no? Y bueno, también ya tenemos ahí también en la línea a Aarón, y dice Aarón: saludos al Brother Culture, a Jimena, al Famer, al Oso y a todo el crew desde Iztapalapa. Yes, big up that crew, El Aarón, down there in Iztapalapa, getting ready for the 22nd, Bungalow Dub meets Brother Culture anniversary style. Massive respect, niceness. Bueno, ahí está el saludo también que le devuelve Brother Culture a Aarón, que han estado ahí trabajando juntos. Y sobre todo, bueno, es esto que él decía, ¿no? Brother Culture, que más que un promotor, ahora hizo un buen camarada. Y qué bueno, ¿no? Que ahora Brother Culture dice: tengo la oportunidad de venir aquí por sexta vez a México. Y bueno, para la gente, pues así ha quedado demostrado en las sesiones del sábado y domingo, pues que Brother Culture es un MC muy popular, ¿no? Y que su estilo es de esos estilos que gustan mucho en México, ¿no? Digamos, me parece que ahí México va encontrando esa onda de que le gustan los, así como los artistas en ese sentido, más así, por decirlo, que dominan varios estilos, ¿no? Como Brother Culture, que nos puede presentar durante un mismo show a varios productores, pero también como que varios ritmos, steppers, dubstep, y también así, dancehall, ¿no? Digi reggae y cosas así, ¿no? New Roots también, ¿no? Trae de todo, realmente. Y bueno, estamos aquí con Brother Culture, hay que preguntarle si nos vamos con canción o nos vamos porque nos va a cantar más o... I don't mind. I'm happy to do all, you know, because we're on a mission, you know, myself and El Aarón, we're on a mission to, you know, really bring the music up front, you know. It's a very unusual situation that I'm a very UK artist, but a lot of my family musically are here in Mexico, so I don't know. I don't really mind what you do. A ver, más aire que... Pues que no le importa lo que hagamos, que él esté en su misión, que si queremos poner una rola, si queremos continuar con la entrevista o hacer una live session, que él está de acuerdo con cualquiera del veredicto que del crew de Dub Night. Y pues nos vamos con una rolita entonces. Hay disponibilidad esta noche entonces para estar aquí en Radio Zapote, el Dub Night número 90. I tell you that changes, whoa, changes must come, yeah, changes, changes must come. I tell you that changes, my brother. out we sold. Some of them are talk and them are run up them out. Roots and culture we are fling it all about. Tell the Babylon if we move and come out. Get a man they a get a man him no run. Burn up in my grid and the rising sun. Meditation we have it long some. Tell them none of them can stop the master's plan. Man and me grow up in a education. Long time I recognize the implications. So me can't bother run, can't bother down. Me just pick up myself and go on. Hey. Changes, changes must come. I tell you that changes won't. Changes must come. Yeah, changes, changes must come. I tell you that changes, my brother, changes must come. I used to live on north, but now me live on south. One time I was quiet, but now I step out. Me love me rhythm track, and me love it with cloud. When them side mongos come in, them better watch out. Cause we started in a ing, but now we spread out. Spreading out, put the food in a the hungry mouth. With the boom boom production, and there ain't no doubt. Me puff me high grade, and drink a cool stout. Wait round about until the time fish are out. Radicate Babylon. Holy guns and loud. Tell you them in the ghetto. To the gun we say no. We don't want no gun. We no want it, yo. Because changes, changes must come. I tell you that changes won't. Changes must come. Yeah, changes, changes must come. I tell you that changes, my brother. Changes must come. Tell the man them change it a come. Tell the woman them change it a come. Global warming change it a come. Population explosion change it a come. World Bank collapses change it a come. A monetary crisis change it a come. Crash stock prices change it a come. Untrue alliances change it a come. Rising of the tribes change it a come. Naya Bingi change it a come. Peace and love, we have it lonesome. We come in and they dance and we no want no ransom. Why? Tell the man them change it a come. Tell the woman them change it a come. Global warming change it a come. Population explosion change it a come. World Bank collapsing change it a come. Monetary crisis change it a come. Crash stock prices change it a come. Untrue alliances change it a come. Rising of the tribe change it a come. Naya Bingi ruling change it a come. Tune in to the Dub Night. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. So get in touch with Dub Night. We'll give you the high side. Don't miss it. Yeah? Dub Night. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Bless it. Truth, and I manifest. His imperial majesty, Emperor Haile Selassie I, coming through. I, when the sun is high, oh yeah, Jack comes to I, to inspiration. inspiration of the Most High. I tell it to the people now. A Jaja inspiration every time. And John comes to I in the morning. And Jack comes to I when the sun is high. Oh yeah. Jackie is illuminating. I preach it to the people. Jaja is for everyone, everyone. Listen. Jack comes to I in the morning. And Jack comes to I when the sun is high. Oh yeah. Jaggy by the power, Jaggy by the power, to be strong, to be strong. Jack comes to I in the morning, and Jack comes to I when the sun is high. Oh yeah. Jah give I the power, Jah give I the power, to be strong, to be strong all day long. Dub wise. Jah comes to I in the morning, and Jah comes to I when the sun is high. Oh yeah. And Jah comes to I through inspiration. This is an inborn conception of the heart, an inborn conception of your soul. You don't have to be dread, to be Rasta, no way. You don't have to be black or white, to praise Jah Jah every day. Every man and woman must look inside their own soul and decide their own future, yeah. Decide their own destiny, their own history. And Jah comes to I in the morning. And Jah comes to I when the sun is high. Jah comes to I through inspiration. Mucho gracias, Jah Jah. Mucho gracias. Muchos gracias, Jah Jah. Yeah. And Jah comes to I in the morning. And Jah comes to I when the sun is high. Oh yeah. And Jah comes to I through inspiration. We preach it to the people that this is Jah Jah inspiration. Every time a spiritual journey, spiritual inspiration, you know. I and I look to the east and to the west with cometh I help. I help come from the Lord God, Jerastafara, who knows no barriers. He knows no color, he knows no race. Jah comes to I and I in different places. Yeah. He king in the morning time. He is the king in the evening. Yeah. Every day. Jah comes to I in the morning. Dub Night is international. Dub Night Radio International. Dub Night Radio, don't partial. God is a reggae field marshal. For them a general, for this a general song. Bangling, diddling, diddling, this a loving of the town. Hey! But Jah comes to I in the morning. And Jah comes to I when the sun is high. Oh yeah. and Jah comes to eye through inspiration. So we teach it to the nation that education is the weapon. True inspiration of the truth. Big up. Check. Respect to Jashaka, Abashanti, Irish and Steppers, Maki Bantan, King Earthquake, Festus Coxon, Lydie Coxon, Jah Revelation Music, Mongo's Hi-Fi, all of the sound man them, you know. Bungaloo Dub, Zulu Selector, big up. Pues I preach it to the people. I judge a inspiration every time. Y estamos de regreso aquí en Dub Night con esta muy buena sesión que tuvimos el día de hoy. Le agradecemos al Brother Culture por transmitir toda esa vibra que yo sé que llegó hasta su casa, así porque de verdad le damos las gracias, un gran MC. Estamos ya en la recta final de este programa de Dub Night, extendiendo la noche, ¿no, Famer? Sin duda alguna, pues notamos la sensibilidad que tiene Brother Culture. A mí me ha tocado pues estar en varios así presentaciones de él a través de todos estos años, y esa sensibilidad hacia la gente y hacia el público pues hace que la misma gente pues lo adopte así como tal, ¿no? Así con todo ese cariño y respeto que se le tiene a Brother Culture. Y bueno, sobre todo aquí también nosotros, el crew de Dub Night, estamos agradecidos. También quiero aprovechar a mandar un saludo a Noise Selecta y Aliens Dread, que bueno, por ahí fue el contacto para que también todo ese apoyo, ¿no? Para que también Brother Culture estuviera esta noche. Por supuesto también a Orient Side, a Ducas, a Aarón, a toda esa pandilla, un agradecimiento también por todo ese apoyo. Y seguimos aquí difundiendo la música dub, la música reggae, aquí en Radio Zapote, a través del programa de Dub Night, como todos los martes. Así es, felicidades al Ducas por su aniversario del Seven Records. Y bueno, felicitarlos también por su próxima celebración del día viernes. Sabemos que son de los crews y los colectivos aquí en México que trabajan mucho, son de esos Dub Warriors que trabajan así los 365 días del año, las 24 horas del día, ¿no? Pues saludos a todos ellos y gracias por también por el apoyo y disposición para que esta sesión ocurriera. Y bueno, vamos a pedirle, ¿no?, a Brother Culture que pues así que se despida del auditorio del Dub Night, también de antemano agradeciéndole, ¿no?, la sesión que estuvo excelente. And it's the ending of the transmission today, and we want to like say something to the people that are listening, and also like a goodbye for this good Dub Night. Yes, mucho gracias to the Dub Night crew. It's a real honor to come and let me enjoy myself like this, because I enjoy music. So when I'm doing music, I'm enjoying myself, so it's not like work. And to all the massive in all the barrios, just one love, one peace, you know, and remember that peace and love leads the way. We need more peace in the ghetto, we need more education. Big respect to El Aaron and the Orient Side sound system. Massive respect going out to all the listeners, and one love and gracias. Pues estamos en este final de esa entrevista, larga entrevista, sesión. Y también selección de música de Brother Culture, demostrándonos, ¿no?, porque es de esos íconos del Dub Music en el UK y en todo el mundo, ¿no? Pues sí, ya fue muy claro, ¿no?, el hecho de mencionar algunos países en los que ha estado. Entonces pues yo creo que sí, es de máximo respeto. Hubiera sido más fácil que nos mencionara los países que no ha visitado, que no ha visitado, ¿no? Y bueno, agradeciendo esto, no sé, preguntarle si se quiere también despedir con una canción última, también pues estaría excelente, ¿no? Hay que darle las gracias, ¿no? Por esta gran sesión a nombre de todo el crew, ¿no? Del Dub Night, aquí Radio Zapote 102.1 de FM. But if you want to like say goodbye with a song in specific, or say goodbye. Sí, tendremos una canción última de Brother Culture. En esta hoy sesión especial de Dub Night. Recuerden ustedes, Dub Night cumple ya 3 años y lo estamos celebrando con ese tipo de sesiones internacionales, con gente íconos del movimiento Dub, y hoy nos tocó la fortuna de tener a Brother Culture aquí en cabina. Y bueno, pero para toda la gente que todavía sigue extendiendo, por ahí estaba también el Rafa Torma Hernández, que ya también próximamente lo tendremos aquí en el Dub Night, le mandamos a él las más altas vibraciones, ¿no? Y parece que ya está tocando esta canción de Brother Culture, ¿no? Yes, you know, big respect to my brethren Solo Bantan, big respect to the man called Scaramucci, big respect Ras Lion in Germany, big respect to all the Dub Force Massive down there in England, Radio Style, original style I play bound to make you rock and sway, as I will tell you. Lightning, thunder, warning, Babylon is falling. Lightning, thunder, warning, let them know. Into slavery the African was sold, but I and I bust and I break the mold. Say bust out of the pack and take full control, 'cause them say that the greatest thing is to know. But how can you know when you're in a back row? And how can you know when you're not in a front row? We want freedom now and we want it now. It's time and culture be me come be sure them all. Lightning, thunder, warning, Babylon is falling. Lightning, thunder, warning, let them know. Great songs I play the Dub Night. Mucho gracias to all Massive. Mucho gracias to all Massive in Mexico. Remember, Viva Revolution. Revolution continue. You know, Viva Autonomía. Yeah, tell them Viva Autonomía. But I and I come and I break the mold. Bust out of the back and take full control. Got them say that the greatest thing is to know. But how can you know when you're not in a front row? How can you know when you're in the back row? We want freedom, we want freedom now. It's time to come to me and show them why and how. Lightning, thunder, warning, Babylon is falling. Babylon is falling. Babylon is falling. Fuel. Seconds to total meltdown. Does our enter in a real danger zone? When Emperor Selassie I sit up on a throne, covered in a glory shining like gold. Your love is warm and that you feel no. When you have your love, you know you just can't be cold. No ice break, no ice break, them can't break me down. Your man, me comfy with the DJ crown. And at the lightning, thunder, warning, Babylon is falling. Lightning, thunder, warning, let them know. If you want to live your life in a vanity, lightning. Wake up, Mexico, wake up, Mexico, rise up, Mexico, rise up, and let the world of them know. Lightning, thunder, warning, Babylon is falling, Babylon is falling down, the banks are falling, and capitalism is falling. And racism is falling. Naughty dread, we are gonna send them a warning. Fire them, fire them, fire, fire them a warning. Lightning, my Lanka, like brother, culture that you cannot put in a cage. Never put the lion in the cages, I will tell you. Big up Shamina, big up Elaran, big up Asalam, big up all the crew, big up all the masters around the world, as I will feel good, guys. Bang, make we rock it up, oh! Make we rock it from way head and straight and down and to way down. Come make we rock it up, hey! Make we dub it up, oh! Make we roll up on them don't want me say never let them go. Party a town, a town, jam on them all in a row. The donkey want the water, you be all in tow. They come in and they dance and lyrics I come supply. You love John, you will live, but if you ain't him, you will ring, ring, ring, ring, ring, ring, match it up. Come make we donk, banong, bang, banong, banong, bang, da-da-dang, da-da-dang, da-da-dang, make we dub it up. Great songs I play. Way out of the place called London, way down in the place called Brixton, Sound Twist 9, Rastafari, vines up and shine. Come and say, let your love shine, let your love shine, let your love shine, cause our love is divine. Let your love shine, let your love shine. And when me play the reggae music, make your body line wine. Can we get... Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bueno, ya estamos aquí en el número 90, ya estamos despidiendo aquí la transmisión. Muchas gracias a todos los que estuvieron al pendiente de esa transmisión. Brother Culture aquí estuvo en la casa. Nos vemos en el próximo número 91. Les debemos a todos los eventos que próximamente ya aparecerán ahí en la página del Facebook y en el blogspot de toda la... los eventos de toda la semana. Pero a grosso modo ustedes ya saben que, o sea, el evento es importante. Está el de Brother Culture en, pues, el viernes ahí en el Salón Bombay. También el sábado, ustedes recuerden, el sábado tenemos el evento El Bass Generation ahí en el Dub Club 39. Recuerden ustedes que también que el Mystic Revelation, el Sound y el Jazz Sound System ahora se cierran en el Tumbao allá en Ciudad Neza. Y bueno, este número 90 casi se extingue, ¿o no, Moreno Mr. Brown? Pues así es, damos las gracias a toda la pandilla que nos estuvo acompañando como todos los martes. Y también damos gracias a toda la pandilla que aquí hace el paro en el Radio Zapote. Y pues bueno, esto fue el número 90. Aquí agradecemos a la pandilla que nos haya escuchado. La comadre que está aquí ahí. También saludamos a la comadre que siempre nos acompaña. La verdad que está, se hace presente en los micrófonos así también. Que salude. Bueno, en nombre de todo el crew, ya estamos así ya pues en la recta final. Recuerden en el 91 pues ya tendremos pues así las varias sorpresas. Pues está Me parece que viene la gente de Reggae Ambulante para promocionar el Raza Revolution Reggae, y me parece que el jueves estaría por confirmarse la sesión con King Earthquake aquí en el Dub 9. Entonces pues ahí estamos en pendientes y esperando, haciendo chonguitos también para que esto suceda, pueda venir el King Earthquake a hablarnos de su visita a México, que son, tiene ahí dos fechas de también de la próxima semana, sábado y domingo, y tendremos la claro canción. Y también invitar a la banda que pues vaya comprando todas sus, bueno, vaya preparando, ¿no?, sus cortesías para estos eventos, que bueno, ya se estaba hablando, ¿no?, de que podría ser única presentación y la única que venga, la única vez que venga aquí a México. Entonces pues vale la pena, ¿no? Entonces pues ahí apúntense ahí a sus preventas, ahí ya sea para el Vibraciones de América o para el campamento ahí en Xochimilco. Y bueno, vamos a estar dando más detalles a través de la página de Facebook de Dubna y por supuesto también ahí en el Blogspot. Así es, también recuerden ustedes que ya está la información del Festival Ecológico al Reggae, que se va a llevar a cabo en Playa Paraíso, que lo organiza el Unidob Estación, y también también tenemos la noticia de que tenemos una cortesía para el auditorio del Dub 9 que quiera irse allá a Playa Paraíso con todos los gastos pagados. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál no, será? No lo sabemos, no sabemos, pero ya es lo del tercer aniversario, ahorita ya es, nos agarra, ¿no? También nos cae bien como anillo al dedo esto, ¿no? También vamos a regalar una cortesía para... Bueno, Mariana, buenas noches también, ya despidiendo, gracias, la traducción estuvo excelente. Atenta, como siempre. Buenas noches a toda esa banda que nos escuchó en este buen programa. Y pues hay que descansen y nos andamos escuchando el siguiente martes en Dub Night. Bueno, claro que sí, a nombre de todo el crew. Yo soy Famer y bueno, ya me hacía falta venir aquí al Dub Night. Y bueno, pues un saludo ahí a Rosalía y a toda mi familia, que los dejé ahí en casa y que se mejoren pronto. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo martes. The roots, the shoots, and stones.